Este es el reguero. También que donde se lavaba los pilones. Y este era el burro de José Gitano. ¿Sí? Ese, el José Gitano, que era muy conocido, tú a lo mejor no sabes nada, ¿verdad? Bueno, pues ese luego vivió aquí, en Peñaranda. Y aunque se repartía el pan muchos pueblos, pero luego venía aquí. Y no sé quién iría por ahí de fotos. No sé quién iría. Y dice, nos sacamos una en el burro. Ahora, venga a montar. Pues al burro. Y esta es. Veas, a ver. Estas son dos hermanas. Hermanas de esta Juanita que te he hablado por ahí. Es Mary y. Socorro. Sarito. Que Socorro, coño. Socorro era la mayor. Sí. Esta es. De la pastelería Gil de Salamanca, la dueña. Oh, bueno, lo pasamos bien. Porque había la caseta de los depósitos del agua. Y luego tenía él preparado un istaribel. Me parece que luego había otra caseta también. Otra caseta más. El caso es que allí vivían. Y venían muchos gitanos, porque José Gitano era como el. Patriarca. Eso es. Eso es. ¿Y a qué se dedicaban? Mira, a ver, ¿qué se dedican los gitanos? Y venía, yo no sé si quedaba la mujer o qué. Y entonces siempre al negocio de los burros. Vendían burros, cogían burros, o cogerían lo que les pareciera. Sí, le conocía mucho a la gente, claro. No es que como allí se iba a lavar, pues toda la gente y mucha gente le dejaba el cuidado de la ropa a la mujer. ¿Me cuidas esto? Mira, luego me coges esto otro. Claro, sí. Esta foto está tomada al lado de los lavaderos. Sí, justo. Aquí no se ven tapias, alguna tapia para la. Eso que está caído allí, vamos, que no está caído, que está hecha una tapia. Esa La finca, finca sí, de la Olivera. Olivera, Olivera. al lado. Sí, no se ve por ahí alguna tapia así, ¿no? Pues allí fue, allí mismo fue.